En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, valoramos el aporte de las radios comunitarias a la circulación de voces plurales y diversas. Hola, soy Javiera y junto a Fresia somos parte del equipo de la radio JGM y en este Día de la Libertad de Prensa queremos saludar a todos quienes trabajan dentro de la labor comunitaria de radiofonía. Desde los estudios que construyen comunicación comunitaria, desde la Facultad de Comunicación e Imagen, en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, les saludamos y les contamos que construimos desde el año 2007 un espacio triestamental donde profesoras, profesores, estudiantes y funcionarios de la universidad levantan programación desde un enfoque alternativo y comunitario, desde el acompañamiento pedagógico a quienes integran este espacio aprendiendo de una manera horizontal y con una propuesta de contenido diferente. Entendemos la importancia desde los espacios universitarios hacer un aporte a la labor comunitaria y desde ahí distribuimos, compartimos, ofrecemos los espacios, tanto digitales como también materiales, de la radio JGM para fortalecer esta inmensa red comunitaria que esperamos se fortalezca cada día más. Radios comunitarias, multiplicidad de relatos para ampliar las miradas. Un aporte del programa Radio Escuela de la Subdirección de Cultura de la Municipalidad de Santiago, la Asociación de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Chile.